1, 2, 3, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, ¿cómo va? Buenas tardes, noches a todos, a todes, ahí del otro lado. Esto es Paladar Negro, una vez más, el programa 65 ya, desde Mosh Radio. Yo soy Barman Mafric. Hoy les voy a traer un especial de uno de mis sellos de cabecera, un sello que marcó muchísimo. Estoy hablando de Motown Records. Tal vez, si se ponen a investigar en internet, lo van a encontrar como Tamla, que era como se conoció fuera de Estados Unidos. Motown Records fue como el sello insignia de la música afroamericana, sobre todo a partir de la década del 60. Vamos a escuchar temas de este sello más emblemático, como dije, de la música yankee, negra, digamos, porque después eso se expandió muchísimo. Marcó tanto que existe un sonido Motown, así se llama, específicamente. Este sello fue el semillero de muchísimos artistas que marcaron el rumbo de la música y crearon nuevos sonidos. Motown Records fue una verdadera factoría de canciones. Hablé hace un par de programas atrás, creo que fue el programa 56 de Paladar Negro, hubo un especial de este sello en el que más o menos cuento la historia. Berry Gordy era un chabón que era amante del jazz y a partir de él tener su propia disquería le empezó a rondar esta idea de fundar el primer sello de música negra de Estados Unidos. Finalmente, el sueño se concreta cuando a fines de los 50 conoce a un músico, uno promisorio, no era súper conocido, pero ya tenía una banda que era bastante conocida, que se llamaban The Miracles, estoy hablando de Smokey Robinson, y a partir de ahí fundan este sello. De hecho, Smokey Robinson, subí un toque, Gaby, hizo este tema que están escuchando de fondo, esta es el instrumental, que fue el primer single que rompió la lista de ventas en Estados Unidos, cantado por Mary Wells, My Guy. Esto lo compuso el mismísimo Smokey Robinson, uno de los fundadores, como dije, de Motown Records. Esta alianza entre Gordy y Robinson inició lo que sería una carrera vertiginosa de singles, discos, el descubrimiento de artistas y estilos musicales nuevos. Esto los mantuvo en lo alto de la industria musical durante más de 20 años. De hecho, Motown Records todavía existe. Existe, pero ya no es lo que era. Voy a hablarles hoy más que nada de la época dorada de Motown, aunque va a haber algunas cositas más actuales. Motown Records después, como sabemos, se hizo tan gigante que Berry Gordy, el que tuvo la idea, finalmente terminó vendiendo su parte. Después los dos vendieron. Ahora es parte de Universal Records, pero sigue haciendo discos sin la trascendencia tal vez que tenía en los 60, que fue una locura. Una locura absoluta. Creo que cualquiera de los que está escuchando ahora en este momento algo de Motown o escuchó o lo escuchó por otra gente, que después más adelante les voy a hablar, porque hubo mucha gente muy famosa, bandas emblemáticas de la música en general, que tomaron de Motown para hacer super mega, hiper mega hits que todos conocemos. Así que más adelante les voy a hablar de esto. Vamos a arrancar, pero les voy a recordar antes que tenemos repeticiones de este programa los miércoles a las 21 desde Radio Reggae Selecta.com.ar. Esto es en San Luis. Hay gente ahí que está apoyando la movida de Paladar Negro. Y hay también gente en Córdoba de Radio La Ronda.com.ar que los sábados está retransmitiendo este programa. Así que ahí pueden chequear todo lo que venimos hablando este año, este casi año y medio de música negra. Y hoy les voy a hablar de algo que es importante. Este sello de verdad fue escuela. Vamos a abrir justamente con el muchacho que estaba hablando recién, Smokey Robinson and the Miracles. Esto es Mikey Monkey. Thank you. and take a look at your man. You'd be surprised what you might find. Across the track. People I'm talking. ¡Oh! ¡Se liga! Solo quería escuchar la pista de fondo. Muy, muy flashero, muy zarpado. Otra de las cosas importantes que tuvo Motown es que sus artistas iban mutando a medida que iban afianzándose dentro del sello. Por ejemplo, recién escuchamos a The Temptations con el tema Psychedelic Jack. Y esta fue la típica bandita de chicos cantándole al amor con unos arreglos vocales zarpados. Pero a medida que ellos fueron evolucionando y teniendo también poder por todo lo que los discos que vendían dentro del sello, fueron haciendo cosas súper voladoras, como lo que escuchamos, una cosa alucinante, unas guitarras. Obviamente seguían con el tema de los arreglos vocales porque siempre fue como lo primordial. Eso viene también del gospel. Todos los chabones estaban criados dentro de la iglesia cantando una locura, y así, bueno, fueron evolucionando hasta empezar a experimentar un poco. Me imagino que experimentaron más que con la música, porque esto era muy psicodélico, Psychedelic Jack, o sea. Así que bueno, esos eran los Temptations, los mismos que te escribieron a principios de los 60 el tema My Girl, que es recontra hiper popero, no hay nadie que no conozca ese tema, hacer esto. Imagínate la evolución de los tipos. Y esto también fue parte de Motown. Si hablamos de grupos exitosos, no se pueden quedar afuera las Supremes, que ellas fueron el primer supergrupo hitazo del sello, que ya pasaron a ser super pop. Se posicionaron como la agrupación de chicas por excelencia. A partir de ellas después nacieron todos los clones. Igual antes venían las Marvelettes, como que fueron las primeras. Pero ellas fueron las más exitosas. De hecho, impulsaron la carrera de su voz líder, que fue Diana Ross, que fue una de las voces femeninas más importantes de la música yankee a fines de los 70 y la década de los 80. Influyó tanto la mina que influyó al mismísimo Michael Jackson. O sea, como para que tengan una idea. Y de ahí también salían joyitas como esto que vamos a escuchar ahora. Y presten atención al pianito, es el principio, que les va a sonar conocido, pero no, no es Back to Black de Amy Winehouse. Suena muy conocido, pero esta era la fórmula de los 60, del pop de los 60 por excelencia. El pianito, a full. Esto es de Supremes, Baby Love. Why you do me like

me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me your stuff, that sweet, funky stuff. Seguimos acá en Paladar Negro, especial Motown Records. En los 70, cuando el sonido Motown ya estaba totalmente consolidado, se empezó, obviamente, empezaron a levantar la guita en pala. Hubo mucha ganancia, empezó a ganar mucho prestigio el sello. Y ahí es cuando empieza a incorporar nuevos artistas distintos a la línea musical que venían llevando esta de el pop súper endulzado con unas voces increíbles. Y es así como en el 77... un joven de Nueva York, amante del funk y del soul, se suma finalmente a la familia Motown. Él era el muchachín que escuchamos recién, el mismísimo Rick James, que a principios de los 80 ya era una de las figuras más importantes del sello. Clavó hits como este que escuchamos recién, Give It To Me Baby, y después tuvo un par de discos zarpados. Para mí el mejor fue Street Songs, de donde sale el hiper, super, recontra, mega hit, canción más quemada de la historia de la música, o una de las canciones más quemadas, Super Freak. Así que esto también, muchachos, aunque usted no lo crea, ha salido de Motown. Vamos a cortar un toquecín este conteo. Les voy a contar lo que hay hoy, a partir de ahora, de ya, en la agenda cultural. Hoy jueves tenemos Hawaiian Love, presenta la Sanconcho, o Sacocho, o algo así, salsa, Sanconcho, así se dice. Esto es salsa, va a haber jam de cumbia, DJ Martín Margari y amigos en Villaluro. Es medio contramano acá, pero si estás por ahí, por Capital, o tenés un móvil para llegar, es muy interesante esto. Es Cortina 448 a partir de las 21. Hoy las amigas de Sisters Side Jazz Band despiden el año en Hasta Trilce, Massa 177 Almagro, a partir de las 22. Se los recomiendo, es alta banda, orquesta de mujeres, son casi 30 mujeres arriba del escenario haciendo standard jazz, increíbles. Mañana viernes tenemos G420 La Cumbre, con El Viaje de Jim, Plan Z, también gran banda que ha estado este año en Paladar Negro, Michelle Folder y DJ Lean Vázquez en El Padilla, acá nomás, Avenida Mex 1058 Temperley. Y el sábado tenemos un montón. Hay un montón de movidas y muy variado. Está la 1938 Afrobeat, que festeja sus 4 años con Tam Tam Afrobeat, Felices Pastores y un montón de cositas más copadas de Afrobeat. Esto es en calle 8, número 4739, Berazategui, a partir de las 22. También tenemos el asalto navideño que está organizando el amigo DJ Charlie el Malo, que estuvo hace un par de programas atrás picando un discazo y hablando de salsa brava. Esto es el sábado, el asalto navideño. Va a estar Héctor Ramos y su Lleverón. Y va a estar pasando música, obviamente, el amigo Charlie. Esto es Avenida Boedo, 325, en Capital, a partir de las 23. También tenemos Amarelas en vivo, en Casa Bestia. Alta banda, Amarelas. Hacen música brasilera, bueno, música afrolatina. Increíble banda. En Alcina, 108 Banfield, a partir de las 18, es el show al sobre. Así que atentis, vayan ahí a colaborar con las artistas, muy grosas artistas. También el sábado tenemos fiesta Brown Sugar con todo el funk, soul, disco y R&B, con Hindu en vivo en Maquena, Fitzroy, 1519 Palermo, a partir de la medianoche. Hay una presentación de un disco, esto es muy interesante, sobre todo porque se hace en un lugar que quiero mucho, es el Expreso Imaginario. Y hacen la presentación del disco Tango en Cueros, de Ismael Piana y Pinto Juan Pablo Lazos. Como dije, es en el Expreso Imaginario, Olavarría 664 La Boca, alto lugar cultural. Ahí a las 21. También tenemos fiesta rumbera con LMI en Bustamante Cultural. La dirección la tenés que buscar en LMI, Rumba Porteña. Es una banda también muy grosa que la estuve pasando en el especial de Música Negra de Argentina. Guateque Sounds, toda gente que estuvo de alguna forma ligada al programa Guateque Sounds, del amigo Pablo, presenta Experimento Mandingue, Badú, Cumbia, Cosmonauts desde Australia, DJ Sista B, que también nos visitó, y DJ Lula del Cráneo en JJ, Circuito Cultural, Sin Jaures, 347 a la medianoche. Y el domingo está la tercera edición de Encuentro Afro, edición Wontara, todes juntes, con los artistas representantes de zona sur de la cultura africana. Va a haber danza, percusión del oeste de África, afro jam fusión. Están invitando a la gente a llevar su instrumento melódico percusivo para zapar, así que todos los músicos que quieran ahí, es muy interesante movida. En el Club del Arte, Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6944 Banfield, a las 18. Acá nomás. No conozco el lugar, pero me imagino que es un bonito lugar. ¿Club del Arte lo conocés vos, Gaby? Y también el domingo tenemos al señor Rafa de la Torre, un cantautor cubano muy grosso, haciendo un repertorio de ritmos que van del son hasta la nueva trova, pasando por el bolero y muchísimo más, en Ciudad Vieja, 17:71 La Plata, a las 21:30. El lunes 16 toca una mujer bonita y una de las voces más bonitas también del jazz pop. Ella es Nora Jones y va a tocar, es algo súper careta, pero si tenés un ahorro ahí, te lo recomiendo. El Movistar Arena Argentina, Humboldt 486, a la tarde, a las 16. Y también les quiero recordar que todos los lunes, creo que termina ahora a fines de diciembre, pero hasta eso estoy segura que sigue la fiesta Afro Mood desde las 18, todos los lunes, clases de percusión, danza afro, DJ selecta, comandante y artistas invitados, también en el JJ, Circuito Cultural Sin Jaures, 347 Capital, hasta las 23 y es gratis. Así que una movidita interesante si estás por ahí por Capi o si también te podés llegar para ir a escuchar música negra. Y vamos a seguir entonces con el conteo este de Motown. Y antes les hablaba de la expansión de Motown una vez que estuvo consolidado, obviamente dentro de la música empezó a tener peso y se empezó a expandir a otros estilos con la astucia, obviamente, de Berry Gordy y de Smokey Robinson de llegar a ser el monopolio que finalmente fueron. El lema de ellos era captar nuevos artistas, nuevos sonidos, nuevos hits, obviamente más guita, y generar nuevos subsellos también, que formaron parte de la galaxia Motown, funcionando como una especie de satélites dentro de la nave madre que era Motown Records. Este es el caso que viene ahora del artista que salió por Gordy Records, que era uno de los sellos subsidiarios. Era como un sello que metía un soul más, no tan pop, no tan digerible, y sobre todo el jazz. Esta muchacha es Paula Greer, Falling in Love with Love. We'll be right back.

que escuchamos recién era Barrett Strong, Money, That's What I Want. No estoy segura, porque ya no llevo un registro de los temas que pasé. Creo que ya lo pasé, pero nunca está de más. Este tema es un temazo. Y escuchando este temazo también se me viene a la mente la cantidad de mega hits, bombazos que le dio a la música en general el sello Motown. No solo la música negra, a toda la música. Porque no solo tuvieron éxito estos temas cuando los sacaron como producción de Motown, sino que después estos temas llegaron a gente como los Beatles, que hicieron versiones. Los Beatles hizo una versión de este tema, hizo una versión de Mr. Postman, de las Marvelettes, y obviamente que a partir de ahí el tema empezó a significar otra cosa. Este tema Money que escuchamos recién fue el primer gran éxito de Motown del 59, cuando recién empezaba el sello, y fue escrito por el mismísimo Berry Gordy, el fundador del sello, que no solamente era un visionario con los negocios, sino que además el tipo era compositor, productor de todo. Vamos a saltar un poquito ahora a la era más actual de Motown. Vamos a entrar al siglo XXI, más específicamente en el año 2000, cuando Motown hacía ya tiempo que había dejado de ser este sueño de dos afroamericanos tratando de expandir la música negra. Ya había pasado a ser un mega negocio, una mega factoría. Ya estaba en manos de multinacionales, porque Gordy, en un momento, cuando ya Motown empezó a decaer, que es lo que hacen la mayoría de los sellos, agarró su parte y dijo: che, yo lo vendo esto, porque no me está generando las ganancias que necesito, y ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer. Así que lo vende a MCA Records. Después de ahí empieza a girar por un montón de compañías y termina siendo de Universal. Ahora Motown Records existe, pero es de Universal. Entonces, a partir de estar en una multinacional, ellos seguían editando, no tanto, no con tanta cantidad de gente exitosa, pero cada tanto aparecía un nuevo artista que la rompía, y es el caso de mi adorada, amada Erykah Badu, que ya venía de sacar un disco debut increíble, que hablé también en este programa de ese disco, es uno de mis discos de cabecera, Baduiz, y de pronto es fichada por el sello insignia de la música. La mina dijo: sí, voy ya, y sacó un discazo que se llama Mama's Gun, es su segundo disco, y en él ella, astuta, se rodeó como siempre de grandes talentos, como el productor Stephen Marley. Nada más que dijo: che, si el hijo de Marley se alía conmigo, ¿hará algún temita copado? Y escuchen lo que salió de ahí. Esto es Erykah Badu y Stephen Marley, In Love With You. That's all I've ever been, yo. Well, one day you gon' overstand. Yo, badu, badi, la, dum, de, de. And I remember the first time that we met, yo. Now could I forget, yo? When you smile and I turn and I say to you, yo, yo, you pure and true. I'm in love with you, in love with you, in love with you. In love with you, I'm in love with you, in love with you, in love with you, in love with you, yeah. Now I'm so in love, baby, and I don't care what your mama say. Standing in love, lady, and I don't care what your sister say. Go by the way. Gently. Whoa, little girl, for telling you truth, I can't without you, my baby. Got to kiss me in the morning, my baby. Late at night, my baby. Say, oh, daddy, daddy, daddy, my baby. Won't you hold me tight? You're the whole lot of world. You're the whole lot of world. You're the whole lot of world. Hey, hey. I say, oh baby, baby, oh baby, baby, baby, oh baby, baby, baby, oh baby, baby, baby, oh baby, baby, baby, oh baby, baby. Is it your eyes, a look, your heart can't disguise? Look, a look of love is saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now Karen Pastrana, y estamos acá en Paladar Negro. Sí, sí, Ya volvimos nuevamente aquí al aire de Paladar Negro. Hoy Motown a full. Escuchamos recién a la señora Gladys Knight and the Pips, The Look of Love. The Look of Love es un tema que andás a ver de quién es. Hay 800 millones de versiones. Estaba buscando ahí de quién era. La primera versión la grabó instrumental Stan Getz. O sea, súper grosso, chabón. Y después cuando le pusieron la letra, la primera fue Dusty Springfield, que era como pop de los 60, hiper recontra edulcorado, pero hermoso como sonaba. Y una de las versiones fue esta que hizo Gladys Knight. Y antes de eso escuchamos a The Coutures, Hot a Little Woman, así se llama el tema. Ya pasé el super hitazo de este grupo. Este fue uno de los primeros grupos que firmó con el sello Motown a principios, nada de los 60, cuando recién estaba formado el sello. Tuvieron un solo hits, que no me acuerdo el tema, creo que era Do You Love Me, sí, así se llamaba. Eran el clásico grupo de Motown, esa fórmula de soul, pop, hiper pegajoso, como lo dije, pero con una calidad musical impresionante. Los músicos de Motown siempre fueron los mejores y las voces, los juegos de voces que hacían los tipos, como dije antes, estaban muy influenciados por el gospel, sobre todo los spirituals. Y llegaron a ser un rhythm and blues, inclusive tiene unos pequeños atisbos de rock and roll, pero lamentablemente la banda no duró demasiado. Tuvieron un montón de cambios de formación. El cantante después se fue, el cantante principal se fue a tocar a los Temptations, porque los Temptations sí que eran súper famosos y justamente se habían quedado sin su voz líder. Y el chabón dijo, ¿a dónde voy? Re oportunista, ¿no? Pero bueno, así lo hizo. Tuvieron varias resucitaciones, pero sobre todo hay una muy destacable, con sobre todo ese tema, Do You Love Me, que sale en una escena de la película Dirty Dancing, o Dirty Dancing, como se conoce acá, de los 80, que fue un mega hit. Bueno, salen bailando en un momento ese tema, y ahí volvieron un poco, no sé, tuvieron sus 15 minutos nuevos de fama, y finalmente murieron. Sigue vigente la banda, pero me imagino que no tocarán nunca. Pero está bueno rescatarla como una de las primeras super bandas de niños con voces bonitas de Motown. Y si hablamos de niños con voces bonitas, no podemos dejar de hablar de este tipo que es mi cantante favorito. Sí, no voy a hacer nada objetiva. Eso es puro amor para este muchacho. Y les voy a hablar de un disco. Estamos en la sección Discos de Oro y quiero hablarles de What's Going On, de Marvin Gaye, que es justamente lo que está sonando de fondo. Subí un toque, Gaby. Es la instrumental esto, el tema. Un clásico. Este es el disco clave de la carrera de Marvin Gaye. Él venía haciendo esta fórmula Motown, niño bonito, cantando, haciendo duetos, hablando de amor y demás cosas mundanas, por decirlo de alguna forma. Si bien él ya tenía una trayectoria, como digo, muy grande en el soul, ya había grabado 10 discos antes de sacar este disco. Pero todo en esta temática popera, Love, este fue el disco revolucionario, digamos, de alguna forma. Marcó un antes y un después en su vida y también marcó una época bastante convulsionada de Estados Unidos, porque salió en el 71. Momento caldeado, si los habrá pasado en Estados Unidos, siempre es caldeado en Estados Unidos, pero en esa época había muchas luchas raciales sobre todo. Y en ese momento exacto, a Marvin se le prende la lamparita y saca esta joyita que es What's Going On, o ¿qué está pasando? Eso quiere decir literal. En esa época Marvin era, como dije, un artista exitoso, pero varios hechos desafortunados lo tenían a mal traer en su vida. Primero, sus adicciones estaban muy descontroladas. Él era muy adicto a la cocaína, sobre todo. Se había divorciado recientemente de su mujer, que era la hermana de Berry Gordy, el fundador de Motown. Y su hermano más querido se había ido a la guerra de Vietnam. Y además, para colmo, para sellar estas tragedias, finalmente su amiga, Tammi Terrell, que fue una mujer que también fue voz grosa de Motown, que se murió muy joven y había grabado varios éxitos con Marvin, se muere, tenía una enfermedad muy grave y se terminó muriendo muy joven. Así que todo esto junto, en una secuencia de 2 años, le pasa a Marvin y él colapsa. Entra en una profunda depresión que lo lleva a caer en un pozo, a debilitarse en todo, sobre todo en su actitud en la vida, en su aspecto físico. Está como desaparecido un tiempo de la escena, pero él empieza a revivir un poco su parte espiritual. empieza a volcarse más que nunca a su creatividad artística y finalmente sale justamente con este disco. Empezó a pensar que las canciones tenían que hablar de algo más que de lo puro y amoroso del pop casi edulcorado que hacía. Él quería reflejar lo que pasaba realmente dentro suyo, su verdadero yo, de alguna forma. Y como ese verdadero yo era interpelado por lo que pasaba a su alrededor. Una especie de la frase esa trillada pero real que es: conocete a vos mismo y conocerás al mundo. Algo así le pasó a Marvin. Y esta fue la génesis del disco. Se gestó a partir de todo eso, todos estos sucesos que le estaban pasando en su vida. Y en un momento, dos de los principales compositores y productores de Motown le ofrecen una canción. Como él se empieza a hablar esto de esta inquietud de hacer temas más sociales o de algo que más trascendental, les cuenta esto y los tipos dicen: mira, tenemos una canción para vos. Escribimos una canción después de haber presenciado una brutal represión policial hacia una manifestación en contra de la guerra de Vietnam y hicimos esta letra. Como él siempre lo había hecho en toda su carrera, aceptó la canción, pero lo que hizo no fue cantarla al pie de la letra, sino que la cambió. Le dio su forma, su impronta y lo modificó. Y a partir de esta canción, esta fue el puntapié inicial para construir todo un disco conceptual sobre su incapacidad de entender el mundo en el que vivía. Por eso, What's Going On? ¿Qué carajo está pasando? Porque este es un disco que habla de un montón de cosas. Habla de solidaridad, de proteger el entorno que habitamos, de cuidar a los niños, de luchar contra las injusticias, de defenderse del aislamiento propio, que muchas veces nosotros estamos mal y nos aislamos, de ser un poco menos egoístas también. El disco arranca con el tema que le da el nombre, What's Going On, justamente, y de alguna forma prepara al oyente para meterse en este mundo colectivo que Marvin nos viene a plantear, esto nuevo, porque imagínate ser un fan de Marvin Gaye de toda la vida, de escucharlo cantando Oh Love, no sé qué, y de repente te sale con esto. Este fue como el primer pepino que se marcó de entrada, metió What's Going On, y de ahí también vienen las conversaciones que se escuchan de fondo en el tema, que es como una especie, para mí él quiso interpretar como que es el pueblo atrás, son como voces que se escuchan murmullos, que para mí él quiso meter como que es el pueblo cantando detrás, o sea, como una voz constante de lo que está pasando, de lo que el pueblo se está preguntando qué está pasando. Después sigue en esa línea con What's Happening Brother, que quiere decir literal qué está pasando hermano, y habla justamente de su hermano, de la experiencia de su hermano y miles de soldados que volvieron de la guerra de Vietnam hechos mierda, totalmente marginados de la sociedad. Después sigue con Flying High o Volando Alto, ahí ya se explaya un poco más sobre lo que es la adicción, en este caso la heroína. En Mercy Mercy Me, The Ecology, habla de esto, de la ecología, hace un pedido por el medio ambiente. Y después viene mi favorita, Inner City Blues. Ya la pasé, esa no la voy a pasar hoy, pero es bonito rescatarla. Es una oda al gueto, se centra en las miserias de la gente que vive marginada en la urbe. Inner City Blues es un temazo, para mí es el temazo del disco. Mete un par de canciones religiosas porque no puede salir. Como dije antes, venían todos criados musicalmente de la iglesia. Casi todas las estrellas de Motown fueron así. Mete un par de temas religiosos. Pero en general todo el disco es un llamado a la atención, a la sociedad, sobre los males que la quejaban en esa época puntual de la historia. Y también un llamado de atención a sí mismo, me parece, como ser social. Por eso se convirtió en una obra tan poderosa, What's Going On. Combina crítica social, angustia existencial y esta espiritualidad que lo marcó siempre a Marvin Gaye. Cada uno en su medida justa. Ahí se escucha la gente, me dice Gaby. Ahí está de fondo la gente hablando. Y esto causó un impacto enorme, sobre todo en la gente misma, en la comunidad afroamericana, por su contenido musical y sobre todo porque narraba de una forma concreta y terriblemente cruda, pero hermosa, bella, en esa voz tan hermosa, en ese falsete tan perfecto, lo que se estaba viviendo como sociedad. Por eso hoy lo quiero traer hoy acá a la sección de discos de oro, por ser un disco audaz musicalmente, es una genialidad. Gente, escúchenlo, si no lo escucharon, es hermoso y es cortito, así que es fácil, es muy disfrutable. Y también transmite esa parte trágica de la historia de Estados Unidos. Para mí es una obra fundamental que a casi 50 años de su lanzamiento no va a caducar jamás, porque el mensaje sobre todo sigue más vigente que nunca y la voz de Marvin sigue más vigente que nunca. Vamos a cerrar esta bonita sección con uno de los temas tal vez menos conocidos del disco, pero es una canción hermosa. Es una improvisación del estudio que finalmente quedó, por suerte quedó en el disco. Esto es Marvin Gaye, Right On. I know that song. She no cry for no dope.

eso que escuchamos recién era los Jackson 5, I Want You Back. ¿Qué puedo decir de los Jackson 5, no? No sepamos del legado que dejaron. Los Jackson fueron un verdadero suceso para Motown y para la música del mundo en general. Eran cinco hermanitos de los que se pueden decir muchísimas cosas, más allá de lo artístico, si el padre los abusaba, si era medio bajo una tiranía, si Motown no los dejaba expandir su creatividad musical, porque es verdad también, de hecho ellos se terminaron yendo a Motown, o toda la mierda que se puede hablar sobre Michael Jackson, su voz principal. Pero ¿quién puede negar que hicieron feliz a muchísima gente, no? Hicieron pop, R&B, funk, disco, sacaron mega hits como este que escuchamos recién. Está ABC, I'll Be There, un montón de temas que trascendieron mucho más allá. Y sí, eso sí que es pop genuino. Y esos fueron también unos grosos de Motown. Fueron, digamos que una de las bandas más populares de los... Obviamente después decayeron, pero en los 70 fueron una de las bandas más grosas. Decayeron porque justamente Michael Jackson se quiso dedicar 100% a su carrera solista. Y bueno, el resto es historia. No les voy a contar lo que pasó después con Michael Jackson. Vamos a seguir con este conteo. Ah, no, antes. Me olvidé. Antes de eso, escuchamos a Damian Marley con un discazo. Que les voy a confesar algo. Yo lo escuché mil, lo escuché muchísimo. Halfway Tree. De Damian Marley, pero no tenía idea que era de Motown. Así que mirá qué loco. More Justice era lo que sonó. Y es un disco que tal vez pasó un poco desapercibido porque después de ese disco sacó Welcome to Shamrock, que fue como el mega hiper hitazo y ahí, bueno, pasó, trascendió totalmente, más allá de ser hijo de Marley y de que es un disco producido por su hermano Stephen, que lo escuchamos antes con Erykah Badu. Este para mí es mejor disco que Welcome to Shamrock. Es un discazo. Tiene muchos temas zarpadísimos. Tiene muchas colaboraciones regrosas, como por ejemplo Capleton. Se los recomiendo mucho al señor Damian y sobre todo a ese disco Halfway Tree, que salió justamente en Motown. Para mí hay muchos artistas que en algún momento de su carrera dijeron, che, yo me quiero dar el gustito de estar en Motown. Porque hay muchos que sacaron un solo disco o dos discos solamente y después se fueron a otro lado, siguieron su carrera por otro lado, pero era sacarse las ganas de estar ahí, era como jugar en las primeras ligas. Una cosa así. Y lo que pasó justamente a la chica que vamos a escuchar recién era, fue eso. Ella creció, se crió escuchando el sonido de Motown, soñando con ser una de esas chicas que escuchaba de Motown. Y finalmente esta piba de Denver lo logró. En el 2001 le dijeron... Ella ya venía igual en el under del Neo Soul, que es su estilo. Pero en el 2001 fue a hacer una prueba a Motown y finalmente le dijeron, queremos que saques tu primer disco. Así que así fue. Se llamó Acoustic Soul. Es un trabajo hermoso que va del soul al blues, un poco de folk también. Es muy acústico, un soul muy tranca. Musiquita para el alma, se le dice, por eso se llama soul. Está además decir que el éxito del disco fue zarpado. Terminó, no sé, nominado a los Grammys. A ella no la conocía nadie. Y después de este disco estuvo en todos lados. Estoy hablando de la muchacha India Airy. Y el tema que viene ahora se llama Fuerza, Coraje o Sabiduría. So long, freedom is mine today. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Days, yeah, yeah. She knows she's built and knows. sí, y llegué corriendo, no me dijo, escuché la pista y dije, sí, es mi momento. Antes escuchamos a The Commodores con Brick House. The Commodores también fue una especie de banda hiperpopera, la clásica Motown, sonido Motown. Después se pusieron a experimentar, los chabones se tomaron un par de ácidos. Lionel Richie, que era el cerebro de la banda, empezó a tirar unas cosas en teclados y sintetizadores increíbles. Y terminaron haciendo cositas así, muy zarpadas como esa. Igual después Lionel Richie se puso a hacer unos temas poperos en los 80, infumables. Pero la época de The Commodores es hermosa. Y bueno, yo que vengo del hip hop, sé que fue toda la música Motown en realidad fue súper sampleada. Pero sobre todo The Commodores, por ejemplo, los Beastie Boys los ampliaron muchísimo. Ay, me dice, Beastie Boys, me dice Gaby. Y antes de eso, ¿qué venía? Ya me perdí un poco. Ah, Junior Walker, escuchamos antes de eso, and the All Star Shotgun. Este tema también salió de la fábrica de hits de Berry Gordy. Él produjo todo el tema. Él así agarraba varios grupos de sus preferidos y los producía completamente, que fue el caso de esta banda, Junior Walker, que era un saxofonista y cantante muy zarpado. Y fueron también un poco precursores de lo que era el rock and roll, como un atisbo de lo que fue después el rock and roll. Se llamó Rhythm and Blues, pero bueno, tenía como esa cosa, ese gen del rock and roll. Y ahora, eso que escucharon de fondo, dijeron, viene el tema, viene el clásico tema, pero no, es solamente el instrumental. Porque sí, voy a hablar de él. Estamos en el VIP de Paladar Negro y hoy les quiero hablar del gran Esteban Maravilla. Es un pilar imprescindible de la música y la cultura negra, un ícono desde sus 12 años cuando firmó su primer contrato discográfico con, adivinen quién, sí, Motown Records. Sigue siendo también un ícono igual. Es un hombre que aportó armónicamente, melódicamente, temáticamente, incluso ideológicamente a la música, una pieza clave del funk, el soul, el pop, el jazz y, por qué no, el rock también. Stevie Wonder es él, nació en Michigan en el 50. Al poco tiempo, como todos sabemos, queda completamente ciego, pero esto no lo limitó para nada para empezar a demostrar a una muy temprana edad el talento increíble que tenía. Era lo que se dice un niño prodigio. En el 63, a los 11 años ya firma con Motown y en el 63 clava su primer hit. En ese momento él se llamaba Little Stevie Wonder, pequeño Stevie, para los amigos. Y bueno, dijo, bueno, yo quiero hacer música. Bueno, él no creo que haya decidido mucho. De hecho, una de las cosas que se quejó siempre era de esta poca libertad creativa que tuvo en sus primeros años. Pero igualmente eso no lo llevó a no tener hits, porque en Motown los tipos eran visionarios. Y en el 63, como decía, clava Fingertips, que fue un golazo total. Fue número uno. De hecho, él fue el primer joven norteamericano en obtener un número uno en la lista de Billboard. Que los que saben un poco de lo que estoy hablando, la lista de Billboard como la lista de ventas principal de la música, de la industria musical. A pesar de ser una estrella ya desde muy chico, como dije antes, él siempre se sintió un poco reprimido en su aspecto creativo, porque en los primeros años estuvo totalmente limitado por las fronteras estilísticas de Berry Gordy, que era, estaba al mando de todo. Recién a principios de los 70, cuando tenía 20 años, la disquera le da el ok para tomar las riendas creativas de su música y componer lo que él quisiera. A partir de ahí empieza a romper los estándares de Motown y empieza a interesarse por un montón de cosas distintas que hasta ese momento no había tenido acceso, como por ejemplo los sintetizadores, como por ejemplo las temáticas sociales en las letras. De toda esa experimentación que estaba teniendo el pequeño Stevie, que ya no era nada pequeño, surge el disco Music of Mine, que si bien no fue un éxito de ventas, en el momento fue reconocido por el crecimiento artístico, esta diferenciación de estilo que había tenido el muchacho. Fue, digamos, el despertar sonoro de un género. Encontró la libertad que le permitía establecer un estilo y en los siguientes discos fue madurando todas sus curiosidades sonoras. A partir de ese trabajo se inicia lo que se llamó el periodo clásico de la carrera de Stevie Wonder. En ese periodo saca un montón de joyas como Talking Book, de donde salió el mega hit que estamos escuchando de fondo, Superstitions. Pero esta es la instrumental solamente, es la original. Ahí Stevie deja en claro cuál era el sonido que estaba buscando y hace muestras escandalosas de lo que es el groove y cómo se tiene que tocar. También está el disco Inner Vision, que es mi preferido. Tiene temas como Higher Ground, Living for the City, Don't You Worry About a Thing, un montón de hitazos. En todos estos discos se encarga él de tocar todos los instrumentos menos las guitarras. O sea, esta batería que está sonando de fondo la está tocando el mismísimo Don Esteban. Estos álbumes estaban marcados por un sonido más cercano al jazz, con armonías modales, pero muy lleno obviamente del soul, el funk, el pop. Y estaba esto de la crítica social y la cosa optimista que siempre tiene Stevie Wonder, este amor por la vida. Otra particularidad de este periodo que se llamó clásico es que todos los diseños de las portadas tenían la misma paleta de colores. Las gamas eran del rojo, marrón y naranja. Una rareza viniendo de un tipo que era no vidente. No se sabe bien si esto fue calculado por él para delimitar esto de los ciclos. El primer ciclo como Lead Stevie, en el que él no podía decidir nada de lo que estaba haciendo. El ciclo cuando logra la independencia musical, como le dije recién, el periodo clásico, y el ciclo de consagración total, donde Stevie ya está, ya hace lo que quiere, se tira un pedo y toda la gente lo aplaude. No se sabe si fue por eso o fue algo azaroso, que simplemente fue un cambio en la evolución de la música, o tal vez también fue la temática y estética brillante, digamos, porque pasaron un montón de cosas también en su vida, como le pasa a cualquier persona, a cualquier artista. En el momento que saca Inner Vision, que es el disco que acabo de nombrar recién, sufre un accidente de autos zarpado, cae en coma por varios días, tenía heridas muy graves en la cabeza, de hecho los médicos decían que no zafaba, pero milagrosamente, después de un tiempo internado, sale recuperado, aunque el accidente le cuesta el olfato, pierde el olfato también a raíz de ese accidente. Cosa que era un tipo con 3 sentidos. Se puede decir que de este episodio traumático, a partir de ahí se empieza a reforzar lo que fue su espiritualidad y de ahí viene también esa cosa brillante que decía antes. Y además de eso, empezó en todos los demás discos como Songs in the Key of Light, que es el otro disco que venía después, considerado por muchos como uno de los mejores discos de Stevie Wonder. A partir de ahí ya te das cuenta, esa cosa optimista con I Wish, Desearía, Sir Duke, o el tema hiper popero Isn't She Lovely, que es como el tema que te pone feliz cuando estás limpiando haciendo el aseo de tu casa. Una vez pasada la década del 70, Stevie ya finalmente había encontrado su sonido, lo había convertido en su declaración política y existencial. Y para mí esta es sin duda la mejor etapa de él. Después de esto ya sabemos que se encaminó a otro destino musical, un poco menos complejo, más accesible, más pop, pero no menos meritorio. Él siguió sacando discos por Motown también. Está el del 80, que es Hotter Than July, que tiene un tema que me encanta, que se llama Master Blaster. Creo que lo pasé una vez acá en el programa. Siguió sacando temas, pero no me voy a extender más de este periodo clásico, que es el que quería recordar hoy, porque tiene una carrera gigante. Stevie Wonder es la muestra viviente de que no existen límites más de lo que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Amplió las fronteras de la música, sus propias fronteras también. No se quedó quieto nunca. Exploró sonidos todo el tiempo, instrumentos, artistas nuevos para seguir nutriendo su arte y asimismo nutrir el arte y la vida de millones de personas. Yo personalmente, cuando lo escucho a Esteban, no sé, sonrío. No soy una persona, los que me conocen saben bien que no soy una persona de la sonrisa fácil, pero me pasa eso. Me pasa que escucho un tema, no importa de qué se trate el tema, sonrío. Me parece que esa es la mejor sensación que te puede causar la música y es lo que causa Stevie. Por eso hoy lo quiero traer a Paladar Negro, al VIP de Paladar Negro. No, como dije antes, no voy a seguir con su carrera porque es inmensa. El tipo sigue grabando discos. Seguís descubriéndolo en un montón de presentaciones en vivo. Está a punto de cumplir 70 años. Está más activo que nunca. Los invito a ustedes a descubrir los discos que siguen. después de este periodo clásico de los 70, que fue el momento creativo álgido del muchacho. Los quiero por, también de alguna forma instar a descubrir también, porque está bueno, o por lo menos a mí me pasa eso, indagar en la música y en el arte de un artista. Pero es imposible no hablar de Stevie Wonder sin hablar de Motown Records, porque Motown Records fue grosso también gracias a Stevie Wonder. Y de hecho es el artista que hace más tiempo está en Motown. Sigue todavía con Motown. De hecho, hay un par de subsellos que son propiedad de Stevie Wonder. Es muy grosso el chabón. En serio, no creo que alguien que esté escuchando del otro lado no sepa quién es. Es un ser dedicado a transmitir amor, cordura en tiempos de por sí críticos y difíciles de vivir. Por eso hoy está aquí en Paladar Negro. Y nos vamos a ir con un tema justamente de Songs in the Key of Life, este disco que dije que para muchos es el disco clave de su carrera. Y presten atención, algunos raperos y raperas que estén escuchando, y sobre todo los noventosos, van a decir, ¡ah, de acá venía! Sí, muchachos, de acá venía. Es Stevie Wonder, Pastime Paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who of them will come. Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives sorrows lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. gente, estamos aquí y ya nos estamos yendo, ya se termina este especial Motown. Gaby, la operadora, me dice, qué lindo tema, pero no es el tema. Siento defraudarte, es solo la pista. Creo que alcanza igual con eso, falta la voz, pero... Han pasado muchos hits, recién escuchamos un rocksteady que era algo raro porque no era algo tan común. Bueno, igual antes estuvo Damian Marley, que viene por el lado también del reggae o del dancehall. Eran Bob y Marcia, To Be Young, Gifted and Black, que es un tema originalmente de la gran Nina Simone. Y lo que hacían también en Jamaica era tomar, obviamente, todo esto, este sonido Motown y recrearlo con su estilo caribeño. De ahí también sale el rocksteady, que raramente salió por Motown. Raramente porque no era algo tan común para el sello. Aunque después se lo vendieron a Trojan, todo eso de Trojan Records, es otro sello muy grosso, pero de reggae y afines. Otro sello del que tenemos que hablar largo y tendido, gente, pero hoy nos vamos yendo ya de Motown. Les quiero recordar que hay retransmisiones de este programita. La más próxima es el sábado a las 22 desde Córdoba por radiolaronda.com.ar y la próxima es el miércoles desde San Luis por radioreggaeselecta.com.ar. Y también pueden encontrar los programas en una página que se llama mixcloud.com. Ahí entran a Bar Mama Freak, que es mi usuario, y están todos los programas subidos. Bueno, me faltan un par, pero son muy recientes. Me faltarán dos programas, pero pueden ir escuchando ahí. Va a estar este programa subido. Y también les recuerdo que estoy haciendo una participación en Sintonía Fina, que es un programón de Córdoba, de la 102.3 FM de la Universidad de Córdoba. Estoy haciendo una columna, participando en realidad dentro de una columna que se llama Dios es Negro, tirando todo lo de hip hop y derivados. Pueden escucharme ahí de lunes a viernes, 18 a 20 por cba24n.com.ar. Yo creo que esta semana salgo el viernes, así que atenti, ahí hay todo lo nuevo que no tiro tanto acá, porque es más inclinado 100% el hip hop. Y justamente con eso nos vamos a ir, porque no puedo con mi genio. No podía irme este conteo sin pasar un tema de rap que tuvo una presencia muy importante en Motown a fines de los 80 y principios de los 90, sobre todo. Y toda esta marea también no soul. Estuvieron los Boyz II Men, que no tienen que ver con el rap, pero en los 90 fueron un suceso. Me faltaron muchísimos temas pasar. Es obvio que en 2 horas es imposible abarcar todo lo que fue Motown Records. Los invito a investigar. Hay muchísimo material en las redes. Hay documentales. Hay de todo. Búsquenlo. Motown Records es la cuna de todo lo que estamos escuchando ahora, prácticamente. No quiero exagerar, pero es básicamente así. Y me voy a ir de este especial con una de mis raperas favoritas, una mujer que se supo reinventar, es multifacética, canta como los dioses, rapea como los dioses, es buena actriz, es activista LGTBIQ, es re grosa. Un día la llamaron de Motown y le dijeron, che, Queen, ¿querés sacar algún hit en nuestro sello? Y ella dijo, ya estoy ahí, firmo ya. Ella estaba en un sello que se llamaba Tommy Boy y dijo, no, yo me voy a Motown, porque también pasó esto de las grandes estrellas que decían, vamos, aunque sea hacer 1 o 2 discos en Motown y después vemos qué pasa. No se podían ir de esta tierra sin sacar un disco con este super mega sello. Así que ella lo hizo, fue derechito a las oficinas de la gran factoría de música negra y sacó este, uno de los hits. Si sos rapero, hip hopero, vas a saber de lo que estoy hablando. Fue uno de los clásicos de los 90. El disco se llama Reinado Negro y ella es la reina, sí, Queen Latifah. Nos vamos a ir con Unity y nos escuchamos, gente, la semana que viene acá en Paladar Negro. Calling a bitch.